ya sé pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal y el corazón se te esconde. La rutina de no ser. El miércoles Diego Maradona tuvo la frase que le ha valido el epíteto de guarango por la gran mayoría de los medios que lo loaron cuando asumió la selección y cuando descubrieron que ser buen jugador no lo convertía inmediatamente en un buen técnico, le empezaron a cobrar tantas facturas que tienen con el pobre Diego desde hace mucho tiempo por esa cuestión del Diego, que es un producto mediático, pero no le gusta jugar con los medios. Y lo que pasa es que los medios dicen que son guarangos cuando le decís algo. Dicen que haces aprietes. Dicen en general que sos mala gente. Y dueños de medios aquí en Argentina, hay un tal Gerardo Morales. El señor desde la Unión Cívica Radical. El señor es propietario de alguno de los medios más importantes de Jujuy. Y ahora dice que la guaranga es Milagro Sala. Milagro Sala los escrachó por tantas cosas, por ser exfuncionario de la Rúa, y ahora llenarse la boca hablando de la libertad de expresión y tantas cosas que recuerdo que el gobierno del que él participó se retiró declarando un estado de sitio. O sea, restringiendo severamente libertad de prensa y todo lo demás. ¿Quién es Milagro Sala? Milagro Sala es una mujer que se crió en la calle. Una mujer que no hace una ideología de lo popular. Ella es pueblo. Ella es pueblo. Sufrió. Y pudo encontrar una salida. Y esa salida fue con los que tenía al lado. Y empezó a trabajar con los pibes de la calle. Con en general la gente en situaciones de abandono. Y ese trabajar despacito, despacito, despacito formó lo que hoy por hoy es la organización social más grande de la Argentina. La Tupac Amaru. Y pavada de nombre que tiene. Tupac Amaru. Que quiere decir ni más ni menos que el nombre de la primera persona que pensó en la emancipación en estas Américas. Claramente. Don José Gabriel con Don Canqui. Y Milagro Sala era creadora de esa organización. Y entre las descalificaciones que entrega Morales a Milagro Sala, porque dice un escrache por todo lo que él hizo, dice que tiene línea directa con el gobierno. Obviamente que tiene línea directa con el gobierno Milagro Sala, por el peso que tiene la organización Tupac Amaru. No hay otra forma. Obliga al gobierno a que tenga una línea directa con ella. No es una estructura clientelar la Tupac Amaru. Es una estructura que trabaja. Es una estructura que es modelo en toda la Argentina. No solo planes de vivienda que maneja la organización y que la organización pone los criterios, no un funcionario político. Hay planes de producción, genera trabajo. Eso es la Tupac Amaru. Es una muestra de que es posible otra forma de organización. Hoy hubo una jornada de protesta encabezada por un paro de ATE, ANSAFE y CIPRUS. Y obviamente que aprovechó la CTA para movilizarse en apoyo a los compañeros. Y nos decía Jorge Acedo, secretario general de ATE Rosario y de CTA Rosario, hay que cambiar de la democracia representativa a una democracia participativa. Y la Tupac Amaru es modelo de eso, de una democracia participativa, de otra forma de concebir las cosas. Y cuando Morales es el que descalifica a Milagro Sala, se me ocurre el Diego. Y se lo podemos decir muy tranquilamente. Morales, chupala y seguila chupando, Morales.